Inocente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Olga. Un saludo muy muy especial para vos, para todo el equipo de la Radio Encuentro y para toda la audiencia, por supuesto. Yo estoy en Barranquera, una ciudad que está pegadita a Resistencia en dirección este, hacia el río Paraná, antes de Corrientes. Uh-huh. Ahí precisamente estamos ubicados, ahí vivo yo, en Barranquera. Ajá. Luis es un referente de INCUPO, del Instituto de Cultura Popular, una organización que desde hace muchos años trabaja en la articulación, en la promoción, en el acompañamiento de los pobladores y productores de varias de las provincias del norte de nuestro país, y además un querido amigo. Así que bueno, con Silvana queríamos que nos cuentes de primera mano cómo le están pasando. Bueno, no la estamos pasando nada bien, particularmente nosotros no, pero hay muchas familias en la provincia del Chaco. Estamos hablando de 1.500 más o menos, que están, todavía no regresan a sus casas. Hay que tener en cuenta que ya hace 7 días que comenzó esta pesadilla. Fue precisamente el 8 de enero que a media tarde hasta la noche cayeron casi 250 milímetros de lluvia. Y esto, obviamente, como siempre pasa en nuestra zona, hace colapsar todos los sistemas de desagüe, todas las posibilidades de que el agua pueda escurrir libremente y no entrar a las casas, y entrar a las chacras, y entrar a todas las zonas. Y esto, como siempre pasa, Olga, lo que más sufren son las familias más humildes, que están en las zonas inundables. Uh-huh. Que no tienen posibilidades de tener un terreno en un lugar alto. Así que, como te decía, hay más o menos 1.500 familias afectadas, de las cuales 800 son de las zonas de Resistencia y no Resistencia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La situación es bastante preocupante hasta ahora, y sobre todo porque el clima no termina de estabilizarse. Ajá. No hay grandes lluvias ya en este momento como aquella, pero tampoco el tiempo se mejora totalmente para que uno diga, bueno, ya estamos nuevamente en condiciones de que se sequen los caminos, que se sequen los patios, que se sequen las pertenencias de cada uno y podamos volver a nuestras casas, ¿no? Luis, te habla Silvana. Silvana, contanos un poquito de cómo es la asistencia, ¿no?, que está recibiendo en este momento las poblaciones comprometidas con estas inundaciones. Si llega la ayuda, ¿cómo lo están sorteando? Mira, gracias a Dios, la asistencia posterior, después que ya pasó la situación, es relativamente buena, es suficiente. El problema no es tanto ese, sino la prevención del desastre. Hay una palabra clave aquí que es cómo no se mantuvieron los sistemas de desagüe. Estoy hablando de los canales, de los grandes canales, estoy hablando de los sistemas de bombeo. A lo mejor ustedes ya saben que Resistencia y el Gran Resistencia están ubicados, están situados en una depresión del terreno. Vulgarmente se le dice acá, Resistencia está en una palangana. Ajá. Es decir que cuando se llena de agua el recinto, hay que utilizar bombas, grandes estaciones de bombeo, para sacar el agua hacia el río Paraná. Es como un pozo. Sus brazos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esos sistemas de bombeo, por supuesto, tienen que estar en condiciones, tienen que tener la energía necesaria y suficiente, y los grandes canales, por ejemplo, hay un canal, canal de la Avenida Soberanía Nacional, que tiene más o menos 8 kilómetros de largo, estaba lleno de cosas, digamos, un montón de basura que uh-huh. no permiten el libre escurrimiento de las aguas. Uh-huh. Es decir, había bombas que no tenían energía, ¿qué? Había bombas que estaban destruidas, es decir, un montón de cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento del sistema de bombeo y escurrimiento de las aguas que no estaban como debían estar, para que en el caso de una gran lluvia, como es la que cayó aquel 8 de enero, pueda ser ligeramente escurrido y la gente no se vea afectada. Ese es el punto crítico, digamos, de la acción de no solo de este gobierno. Creo que en general es una hay mucha improvisación, no hay un trabajo eficiente para mantener esos sistemas en buen funcionamiento y que puedan escurrir las aguas que caen, ¿no? Que es cierto que fueron lluvias, este es el argumento del gobierno, que fueron uh-huh. lluvias atípicas, que mucha cantidad de agua cayó en poco tiempo, es cierto todo eso, pero también es cierto lo otro, es decir, uh-huh. ya sabemos nosotros desde hace bastante tiempo que las lluvias van recrudeciendo, las lluvias cada vez son más uh-huh. intensas, cada vez son más torrenciales, cada vez llueve más en menos tiempo, todo eso ya sabemos, cualquier ciudadano lo sabe, con más razón yo creo que lo tiene que saber los técnicos de la Administración Provincial del Agua, que es el organismo encargado uh-huh. de mantener los sistemas de bombeo. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta por qué no se ha hecho el mantenimiento correspondiente. Uh-huh. Ese es el punto crítico, no tanto en la asistencia una vez que las familias están ya evacuadas, inundadas, uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso dentro de todo se hace, y como ustedes saben, en esas circunstancias la solidaridad de todas las personas se manifiesta, se expresa, mucha gente lleva mercadería, mucha gente lleva cosas, mucha gente visita los centros de evacuados. Eso yo te diría que no es tanto el problema, ¿no? Sino el problema es otro, que no hay que llegar a ese momento. Claro. Luis, y pensando un poco más en las causas quizá un poco más profundas, en este cambio climático que se va detectando año a año y en estas inundaciones cada vez más violentas, ¿cuánto tiene que ver la mala explotación de la tierra, si podemos decir eso? Claro. No, yo creo que, no soy técnico en la materia, pero yo creo que tiene mucho que ver. Hay un refrán, hay un dicho que dice, el agua que sobra son los bosques que faltan. Así es. Uh-huh, es decir, uh-huh. el bosque nativo, sobre uh-huh. todo el bosque chaqueño, el bosque sí. de la región chaqueña, tiene una gran capacidad, hay dos grandes capacidades que tiene el bosque. Una es la de mantener la porosidad de los suelos uh-huh. para que el agua sea absorbida, y la otra es la regulación del clima. Ustedes deben saber que los bosques, entre otras cosas, tienen la función natural de regular el clima, es decir, no permitir que se produzcan desequilibrios climáticos que generen grandes precipitaciones. Entonces, si sacamos los bosques, dejamos de tener capacidad de absorción. Creo que la proporción de absorción entre un bosque y un cultivo, sea cual fuere, es de 1 a 100. Es decir, si vos sacás el bosque, perdés la capacidad de absorción de agua del suelo. Y además perdés la posibilidad de regulación del clima. Es decir, con buenos bosques nativos el clima no tendría que tener grandes desequilibrios. Por supuesto que tiene que haber periodos de más lluvia y periodos de menos lluvia, pero no se producirían estos fenómenos que son totalmente atípicos. Entonces, claramente, el desmonte, y te cuento que la provincia del Chaco, de todas las provincias del norte, es la que más destruyó el bosque en los últimos años. Hay una, ustedes deben conocer la existencia de la ley de bosque, el presupuesto mínimo que se sancionó en el 2007. Esa ley es permanentemente no respetada, claro, por el gobierno. Es decir, el gobierno, por un lado, hay desmontes ilegales que directamente no tramitan los permisos correspondientes. Y por otro lado, hay permisos ilegales que el gobierno otorga, ajá, a los grandes sojeros. La gran mayoría en la provincia de Chaco son sojeros cordobeses. Ustedes saben que en el centro del país, léase Córdoba, sur de Santa Fe, La Pampa, etcétera, provincia de Buenos Aires, ya no hay más bosques. Es decir, y toda la superficie que puede haber sido sembrada con soja ya está sembrada con soja. Entonces, lo que hacen los productores sojeros es que van hacia el norte, van hacia la región chaqueña, uh-huh, donde todavía hay lugares para desmontar, donde todavía hay suelos para sembrar soja. Uh-huh. Entonces, si se respetara, bueno, la ley de presupuesto mínimo prevé tres zonas, digamos, una zona verde donde efectivamente se puede desmontar y sembrar y todo eso, una zona amarilla donde hay que hacer manejo sustentable de los suelos, uh-huh, y del bosque, y una zona roja donde directamente no se puede tocar nada porque los suelos son muy frágiles y porque de sacar el bosque se pueden producir una gran desertización. Toda esa propuesta que fue estudiada por los técnicos y esta ley, la ley Bonazo, que se le llama, no se respeta y se dan permisos que no son legales. Uh-huh. Lo mismo pasa en Salta, lo mismo pasa en alguna medida en Santiago del Estero, es decir, todas las provincias del norte argentino están en una situación muy parecida, donde la voracidad y la ambición de la gente que quiere obtener las ganancias a corto plazo hace que no se respete la naturaleza y no se respeten las leyes. Y esto recae, como dije antes, en la situación de las familias más, claro, claro, más pobres, más marginadas, más... Como siempre, el hilo se corta por el lado. Sí. Luis, esta situación que vos nos describís y que con más o menos precisiones muchas y muchos conocemos, digamos, de cuáles son las causas de estos fenómenos, ¿en qué medida es un tema que se conversa y que se milita en Chaco? Estoy pensando ahora año electoral. ¿Estos temas forman parte del debate más, o uno de los debates más profundos que se deben los y las chaqueñas? Mirá, hay una realidad, creo yo, la gente, digamos, primero respondiendo a tu pregunta, la gente que participa o que interviene en este debate, ¿sí?, no es la gran mayoría. Claro. Uh-huh. O sea, además, la gente de las ciudades, acordate que la mayoría de la población, inclusive en todo el país, está en los grandes centros urbanos. Uh-huh. En los grandes centros urbanos, estos temas que tienen que ver más con los recursos naturales, con las zonas rurales, con la naturaleza, etcétera, no te toca tan de cerca, uh-huh, no te afecta tan directamente. Uh-huh. Salvo cuando pasan cosas como esta. Claro. Y si te inundas, puedes llegar a preguntarte cuáles son las causas y ahí podés llegar a, uh-huh, a participar de un debate como este. Pero, por lo general, la gente está ocupada de su situación personal, familiar, está preocupada por la situación económica del país, uh-huh, y propia, Es decir, está absorbida por una serie de urgencias que le impide, que nos impide o que no nos facilita participar de estos debates. Salvo que, ya te digo, tu situación personal y familiar se vea directamente afectada y ahí podés llegar a... Pero es muy poca la gente, lamentablemente, que se pregunta estas cosas, que participa del debate, salvo algunos periodistas que ayudan felizmente a decir la causa de esto no es simplemente que sea una lluvia atípica, sino también hay otras causas que tienen que ver con la mano del hombre, con el accionar del hombre. El gobierno directamente el gobierno toma las cuestiones formales de la ley, dice que hay un ordenamiento territorial de los bosques, etcétera, es decir, acomoda toda un relato, un discurso hacia lo formal de la ley, pero en la práctica, por ejemplo, lo esencial sería que haga cumplir la ley en tanto y en cuanto no dé permisos ilegales a los grandes productores. Pero eso no se hace, lamentablemente. No hay un debate así general sobre el tema, o a lo mejor puede haber algo en momentos como este, pero después ya la gente se olvida y otras urgencias pasan a formar parte de sus preocupaciones. Esa es un poco la situación, ¿no? Y ya te digo, la provincia del Chaco, dicen los técnicos, que hoy por hoy es la provincia que más ha desmontado, que más viene desmontando de todas las provincias del norte. Así que imagínate. En este momento Greenpeace está haciendo una campaña en la provincia del Chaco. Yo les envié un artículo ahí por correo electrónico de un periodista de aquí, Rolando Núñez, del Centro Mandela, que explica cómo el Estado chaqueño, el gobierno chaqueño nuevamente, está modificando las normativas para poder zafar de lo que dice la ley y seguir dando permisos para desmonte. Esa es una situación extremadamente lamentable. Y la otra situación es la que te decía al principio. Hay negligencia, hay improvisación, yo te diría ineficacia de los organismos técnicos que tienen que mantener un sistema de agua en condiciones. Entonces todo eso sumado repercute y se transforma en una situación como la que estamos viviendo. Luis, te agradecemos muchísimo este informe que nos hiciste, tu tiempo para contarnos las cosas. Nos agrada especialmente poder salir de nuestro lugarcito y extendernos. Ahora realmente nos sentimos ahí en el Chaco, contándonos la situación de las y los más pobres, pero además animándonos a pensar en las causas más profundas. El material que decís que nos mandaste lo vamos a compartir, lo vamos a difundir. Te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Es Luis Nocenti de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, ahí en el Chaco. Bueno, quiero terminar, para no terminar de manera tan desalentadora, según los pronósticos del clima, a ver, en teoría mañana tendría que la situación normalizarse. Vamos todavía. Salir el sol, así que esperamos que el pronóstico no se equivoque y empecemos a normalizar nuestras vidas y a volver a nuestras rutinas.